especial, no te deja conciliar el sueño. Almirante, debes poner la solución, no quisiera yo jamás dar en tu cuello. Almirante, ven y préstame ya atención, si de tu propio corazón ya no eres el dueño. Almirante, ya conozco esa situación, así que por favor acepta este consejo y búscate una que te quiera ya al 100%, que te ame, te respete y que te sea fiel. No se ande fijando ni en este ni aquel, mucha menos en tu freno, almirante, escúchame. Me hablas de un amor sufrido, un amor sufrido es amor no correspondido. Ya buscaré un culpable y hoy no tiene sentido, solo Cupido es quien conoce el motivo. Cicatriza el corazón.